Durante la segunda mitad del siglo XVIII, una corte destacó por convertirse en la más aburrida de todas las europeas, la corte española de Carlos III. Si bien es cierto que la historia lo recuerda como el mejor alcalde de Madrid, también lo es que su buen hacer comportó pocos sobresaltos en sus territorios y eso, unido a su ordenada y repetitiva vida cotidiana, hicieron que no se le considerase precisamente el alma de la fiesta entre las familias reales europeas. Carlos nació en Madrid el 20 de enero de 1716 y era hijo de Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Lo precedían en la línea dinástica sus hermanastros Luis y Fernando, hijos de María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa del rey. Por tanto, parecía improbable que algún día pudiera reinar en España. Hijo devoto y obediente, Carlos contrajo matrimonio con la esposa escogida por su madre, que fue María Amalia de Sajonia. Ambos tuvieron 13 hijos, de los que sobrevivieron 7, y vivieron un matrimonio sin sobresaltos. De hecho, el día en que ella murió, Carlos afirmó: "Este es el primer disgusto que me da". Viudo a los 44 años, se desentendió del sexo y no volvió a conocer mujer. Entre 1734 y 1759, Carlos gobernó Nápoles rodeándose de funcionarios eficaces que, sin lesionar los intereses de la nobleza dominante, favorecieron a las clases populares con un gobierno eficaz que desarrolló notablemente la agricultura, la industria y el comercio. En 1759 falleció su hermanastro Fernando VI y Carlos heredó el trono español. Los napolitanos, ante su marcha, lo despidieron con muestras de pesar y aceptaron de muy buena gana el traspaso de la corona a su hijo Fernando. El reinado de Carlos en España, que se produjo entre 1759 y 1788, fue en gran parte benéfico para el país. También es cierto que encontró un estado bien encaminado por los excelentes ministros del reinado anterior, a muchos de los cuales confirmó en sus cargos. Después de 2 siglos de guerras continuas, España había vivido un periodo de paz de 13 años que lo ayudó a recuperar los pulsos y sanear la maltrecha economía. Era la primera vez en siglos que la monarquía salía de los números rojos. Pero de sus logros políticos ya hemos hablado en múltiples ocasiones. Ahora nos interesa acercarnos a su persona desde otra perspectiva, la personal. Le dedicaremos, por tanto, una breve mirada a través de la que intentaremos entender por qué sus colegas europeos le describían como uno de los reyes más aburridos del momento. En lo personal, Carlos III fue un burgués de vida arreglada y morigerados hábitos, amante de la buena administración, del sosiego y de las apacibles rutinas. Durante su reinado, la corte española mantuvo una acreditada fama de ser la más aburrida de Europa. Pasaban los decenios y del mismo modo que su sastre no tenía que alterar las medidas de sus casacas, su mayordomo tampoco tenía que salirse de la rutina establecida. El rey se levantaba temprano, oía misa, desayunaba una jícara de chocolate y se ocupaba el resto de la mañana en labores de oficina y en recibir los informes de sus competentes ministros. Llegada la hora del almuerzo, comía en la misma vajilla y usando los mismos cubiertos. El cocinero se atenía a la media docena de platos que agradaban al rey. Tras el almuerzo, Carlos sesteaba solo en verano y después pasaba la tarde cazando por los Montes del Pardo, su gran y casi única pasión. La afición cinegética del rey, con el ejercicio físico que comporta, encerraba algo de terapia, pues Carlos temía que una vida menos ordenada y deportiva reprodujera en él las taras genéticas de la familia. Debemos recordar que su padre, Felipe V, había sido depresivo, desarrollando un importante trastorno bipolar. Su hermano, Fernando VI, padeció demencia progresiva y su propio hijo, Felipe Antonio, era deficiente mental. Por eso, en días de lluvia, Carlos III pasaba el resto del día dedicado a algún ejercicio manual. Al parecer, encontraba muy entretenido tornear palos de sillas. Hemos de advertir que para la nobleza española, cualquier trabajo manual era una deshonra. Carlos III, seguramente por su situación personal, se esforzaba en dar ejemplo de lo contrario. Incluso llegó a emitir un real decreto en 1783 en el que declaró que el trabajo manual no era una deshonra. Pero fue un trabajo baldío, pues no llegó a conseguir que trabajaran ni los nobles ni los mendigos, las dos clases más improductivas y numerosas del reino. Texto extraído del artículo Carlos III, el rey más aburrido de Europa, publicado por Juan Eslava Galán en el XL Semanal.